mesero brinda conmigo. Ahora que no hay mucha gente, y si me quedo dormido, no te burles de mi suerte. Algún día andarás herido y verás lo que se siente. Ayer me dijo en mi cara algo que no se me olvida. Me dijo que la dejara, que quería rehacer su vida. Fue como una puñalada, por eso ando en la bebida. Que con se cuentas a tanto borracho, amigo mesero, quiero que me digas si voy y me humillo de plano a lo macho. Porque sin su amor se me acaba la vida, al cabo si digo que ya no la quiero. Yo solo no puedo contarme mentiras. Apenas puedo con mi alma, siento cerquita la muerte. Por más que quiero olvidarla, no se aparta de mi mente. Voy a tratar de olvidarla con botellas de aguardiente. Que con se cuentas a tanto borracho, amigo mesero, quiero que me digas si voy y me humillo de plano a lo macho. Porque sin su amor se me acaba la vida, al cabo